tenemos lluvia de poca intensidad. Así venimos del fin de semana y así va a continuar durante este lunes. Precipitaciones. Más adelante estaremos compartiendo más información acerca del tiempo que nos acompaña. También es el momento de dar cuenta del cambio del euro respecto al dólar. Atención cómo empezamos la semana. 1.04 se cotiza el euro respecto al dólar. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional, $72.94. Una breve pausa y de vuelta estaremos repasando las noticias más importantes en materia de inmigración, la actualidad internacional, el mundo del espectáculo. La verdad es que tenemos muchos hechos noticiosos. Se acaban de entregar los premios Oscar, edición número 97, con buenas noticias para la comunidad latina, gracias a Zoe Saldaña. En breve entonces el repaso de toda la actualidad aquí en el Café Mañanero. La salsa que nos acompaña hoy, vestida de luto porque se nos ha ido este artista que vamos a hacer. Así es desafortunadamente la vida y hay veces, la verdad es que se queda en las carreteras. Paulito FG, artista cubano, uno de los representantes de la salsa contemporánea. Hay una canción que a mí particularmente me ha llamado la atención que se llama Tu huella, tu huella. Es una canción que por supuesto encontramos en su repertorio. Eres tú mi melodía más perfecta de tu naturaleza. Yo, corsario de tus algas en mi andar, más allá de toda esta vida te voy a estar. Empezamos el Café Mañanero con la voz de Paulito FG, cantante cubano de salsa que ha perdido la vida en un accidente de tráfico este fin de semana. Más adelante más detalles de este suceso que llena de luto a nuestra música latina y en particular la salsa. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Repasamos los hechos noticiosos más importantes. Vaya, cómo empezamos la semana con muchas noticias en todos los orden. Hablamos de, sí, el apartado del entretenimiento con una gala de los premios Oscar y también una nueva cancelación por parte de Shakira. De esta vez fue su concierto en Chile. ¿Qué pasó? Se lo vamos a contar más adelante aquí en el Café Mañanero. Pero antes, el eco todavía de los premios Oscar, los premios más importantes del cine. And I am the first American of Dominican origin to accept an Academy Award, and I know I will not be the last. I hope the fact that I'm getting an award for a role where I got to sing and speak in Spanish. My grandmother, if she were here, she would be so delighted. This is for my grandmother, Argentina CC. Thank you so much. Muchas gracias. And muchas gracias. Es Zoe Saldaña. Recordemos, actriz de origen dominicano, ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película Emilia Pérez. Ha dicho Zoe que es la primera americana con origen dominicano en recoger este premio, pero que sabe que no será la última. República Dominicana ha vibrado con Zoe Saldaña, gran actriz, y toda la comunidad latina, por supuesto. Felicitaciones a Zoe Saldaña. y seguiremos repasando así la lista de los ganadores. La actualidad en el Café Mañanero. Escuchas el Café Mañanero. Arrancamos el Café Mañanero, efectivamente, dando cuenta de los premios Oscar. Todavía están celebrando los ganadores. Enhorabuena. Anora ha sido la película ganadora. Y vamos a repasar de una forma especial con Nicky Cuervo la lista de los ganadores y más detalles. Hasta la mejor banda sonora. Finalmente, la representación española ha estado relegada. Ya recordemos que llegaba quizás con matrícula condicional, a duras penas se le permitió estar presente en la gala, eso sí, sin alfombra roja, a Emilia Gascón, recordemos, protagonista y nominada por su papel justamente en la película Emilia Pérez. En México, por cierto, han celebrado que no ganara esta película. No estaban de acuerdo con la historia. Carla Sofía Gascón, sin alfombra roja, ni declaraciones, y sin premio también. Ha sido una de las películas perdedoras de la noche, ya que aspiraba a muchos galardones y finalmente se tuvo que conformar con dos. Es el anticipo de lo que ha sido la edición 97 de los premios Oscar. Pasamos a otras noticias del día. El plano político, que parece una película también, ¿sí?, tras lo que se vio en ese encuentro entre el presidente Donald Trump, su gabinete y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Una fracasada reunión para lograr la paz, precisamente en su territorio tras la invasión rusa. Pues en este orden de ideas, se ha celebrado una reunión de urgencia este fin de semana por parte de líderes europeos. Quien ha liderado esta reunión ha sido el primer ministro británico, Keir Starmer, ha sido el anfitrión de los líderes europeos reunidos este domingo en Londres. Ha anunciado la formación de una coalición de países dispuestos a defender un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania y a ser garante de la paz. Todo lo contrario a lo que mostró Donald Trump tras la visita de Volodymyr Zelensky. Un Zelensky que vio entonces, sí, que recibía respaldo de Europa y rechazo de Estados Unidos. Más adelante estaremos retomando este tema porque es de mucha preocupación. Sobre este particular, también destaco el tuit que ha compartido en las últimas horas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde Londres. Destacaba la reunión. Hablaba de seguir trabajando con sus aliados en la construcción de la paz justa y duradera que Ucrania necesita. España hará todo lo que esté a su mano para lograr este objetivo y garantizar la seguridad y libertad de Europa. De esta forma, da un paso más Europa en la guerra de Ucrania. Están dispuestos incluso hasta enviar tropas. ¿Dónde están los límites de Europa en la guerra de Ucrania? Pasamos a otros hechos noticiosos. En España es noticia el mal tiempo. El mal tiempo. A esta hora se da cuenta de un desaparecido en Lorca tras ser arrastrado por las fuertes lluvias. Sobre este particular y la crítica situación en Lorca, al que hay que sumar también la Comunidad Valenciana, donde se mantiene la alerta naranja El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado a primera hora de la mañana que habló con López Mira. Estamos hablando del presidente de la región de Murcia sobre la situación ante las intensas lluvias. Todas las administraciones están coordinadas y los servicios públicos están trabajando para auxiliar a la ciudadanía. Rogamos precaución. Finaliza el tuit del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En materia de inmigración, por supuesto, también tenemos noticias. El Café Mañanero es inmigración. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido entrar al choque con Vox en pleno auge de la ultraderecha pro Donald Trump y hará hincapié en que el Partido Popular es la única garantía para un cambio de gobierno que desaloje a Pedro Sánchez de la Moncloa. Además, quiere evitar que los de Santiago Abascal, en pleno ascenso en las encuestas, siga capitalizando la batalla contra la inmigración ilegal y la ocupación de viviendas, y ha empezado a incluir estos dos temas en buena parte de sus intervenciones públicas. Abro comillas. La inmigración irregular, sí. La inmigración regular, sí. La inmigración regular, sí. La inmigración irregular, no. Y hemos de sellar la frontera porque Europa ha sellado sus fronteras. La única frontera vulnerable en estos momentos en Europa, la más vulnerable, es Canarias, afirmó Feijóo hace unos días, donde apostó por expulsar a los inmigrantes ilegales que entran en territorio español. En otras noticias en materia de inmigración, se destaca la llegada a la Isla del Hierro de un tercer cayuco con al menos 60 personas migrantes a bordo. Eso ocurrió este domingo. Vamos a otras noticias al otro lado del Atlántico. ¿Qué pasa? América Latina aquí en el Café Mañanero. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Efectivamente, la autoridad en el Café Mañanero. Luego de que el gobierno de Guyana denunciara la supuesta presencia de un buque militar venezolano en su territorio, la Fuerza Armada de Venezuela respondió y negó las acusaciones. En un comunicado publicado en la red Instagram, la Fuerza Armada venezolana dijo que rechaza categóricamente las afirmaciones del presidente guyanés referentes al tránsito que realiza el patrullero oceánico Abe Wakeri en aguas pendientes por delimitar en el marco de la controversia sobre el territorio de la Guyana Esequiba. Sobre este particular, hizo una amenaza también el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtiendo a Venezuela de consecuencias de tener barcos militares en la zona. Actualidad en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. El repaso de los principales temas del día. Vamos ahora a los deportes. En los deportes tenemos un cambio de líder en la liga. Recordemos, hay tres equipos que están cabeza a cabeza luchando por la liga. El Real Madrid resbaló en la fecha 26 y cedió el liderato al Barcelona, que no perdona. Goleó a la Real Sociedad. El Barcelona, y asumió la punta. Ahora el segundo es el Atlético de Madrid, que se mantiene en la lucha. y tercero el Real Madrid. Por abajo también está el Rojo Vivo, la lucha por el descenso o por no descender. El Valencia en el cierre de la fecha, bueno, a falta queda un partido de todas formas, ¿sí? Al cierre de la jornada dominical empató 3-3 en un vibrante partido ante el Osasuna. Debo decirle que fue una jornada de goles muy bonitos, empezando por los que se vieron en, o mejor dicho, ese que cerró la jornada. Sadé del Valencia marcó un golazo de taco. Pero vamos a encontrar muchos goles bonitos en esta jornada. Jornada 26 de la Liga Española. El Barça nuevamente líder. Y ya viene Nicky Cuervo, que nos adelanta el contenido de el entretenimiento, que recordemos viene marcado por la gala de los premios Oscar, pero también hay mucho luto en el mundo de la música, así como lo escuchan, mucho luto en el mundo de la música. Aparte de la salsa, también vamos a encontrar otros fallecimientos que, de los que vamos a dar cuenta aquí en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos día a día. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos, avanzando en una jornada pasada por agua. Jornada pasada por agua en España. Bueno, ya tenemos a Nicky Cuervo y al adelanto de El Mundo del Espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Adiós a Paulito FG, la música cubana pierde a uno de sus grandes exponentes. Fallece Jesús Guerrero, el peluquero de las estrellas, a los 34 años. Fallece Angie Stone, ícono del R&B y pionera del hip hop, a los 63 años en trágico accidente. Premios Oscar 2025, ganadora Mejor Canción Original. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Y también hay que dar cuenta de la cancelación del concierto de Shakira en Santiago de Chile, a pocas horas de iniciarse el espectáculo, y ya cuando muchos aficionados, muchos seguidores del artista se encontraban en los alrededores del Estadio Nacional de Santiago. ¿Qué pasó? Se lo vamos a contar en breve. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Increíble, pero se ha cancelado ya el tercer concierto de Shakira en el barco de su gira Las Mujeres No Lloran. Así como lo escuchan, Las Mujeres No Lloran. Pues sí, los aficionados, algunos incluso llorando, no lo podían creer que a pocas horas de iniciarse el espectáculo se vieran en la obligación de cancelarlo. Según la empresa organizadora llamada Fénix, por un desnivel en el suelo del Estadio Nacional de Santiago, donde se iba a llevar a cabo el show. Shakira también compartía un mensaje en sus redes sociales donde decía que se encontraba muy triste por la cancelación del espectáculo. Hay que decir que Shakira ya se encontraba en Santiago y había expresado horas antes su emoción por el reencuentro con su público, que ella llama manada, el encuentro de la loba y su manada, en este caso de Chile. No se ha hablado en ningún momento de reprogramar el show, estaremos atentos, pero se trata del tercer concierto que cancela Shakira, como ya lo notábamos, tras el de Lima, debido a problemas de salud del artista, el de Medellín también por un problema técnico distinto al de Chile. Y esperemos que en el marco de esta gira, que está contando con un respaldo impresionante y que se ha visto desde el mismo momento en el que se pusieron a la venta las entradas, recordemos, en cada una de las plazas se agotaron en cuestión de horas. Pues esperemos que la gira pueda retomarse con normalidad y que no haya más cancelaciones. Shakira, repito, una vez más que se ve en la obligación de suspender, en este caso se habló, lo que dice el comunicado de Fenix es cancelación del show. Vamos a ver qué pasa finalmente. De esta forma empezamos el Café Mañanero en Latinos FM. Vamos al repaso de otros hechos noticiosos del día. Tenemos mucho para compartir. Por un lado, la gala de los premios Oscar, los premios más importantes de la industria cinematográfica, que ha llegado a su edición número 97 y que ha dejado buenas noticias para la representación latina, ya que Zoe Saldaña, recordemos, actriz estadounidense, pero de raíces dominicanas, se ha alzado con el Oscar a mejor actriz de reparto por su papel en la polémica Emilia Pérez. Emilia Pérez, polémica, primero porque los mexicanos no la aceptaban. Y de hecho, hay celebraciones por el simple hecho de que no ganara. Ha sido la decepción, en todo caso, la película, porque tenía el mayor número de nominaciones y finalmente solo se ha llevado 2. Entre estos, el que ganó Zoe Saldaña. Enhorabuena a la actriz de origen dominicano, mejor actriz de reparto. Sí. Y estábamos pendientes también de Emilia Gascón, la actriz española, que generó polémica por los tweets, pero estuvo relegada simplemente a asistir al evento sin alfombra roja y sin declaraciones. Finalmente se ha quedado con las manos vacías y el resto de la gala, bueno, en manera de resumen, tenemos para destacar el ganador o la película ganadora. Vamos por el orden de los premios más importantes. Escuchas El Café Mañanero. En resumen, y poniendo en contexto a nuestra audiencia, aquí está la intervención de Zoe Saldaña a la hora de recoger el galardón que la acreditaba como actriz ganadora en la categoría de actriz de reparto. And I am the first American of Dominican origin to accept an Academy Award, and I know I will not be the last. I hope the fact that I'm getting an award for a role where I got to sing and speak in Spanish. My grandmother, if she were here, she would be so delighted. This is for my grandmother, Argentina CC. Thank you so much. Muchas gracias. And gracias, gracias, dice Zoe Saldaña. Soy la primera americana de origen dominicano en recoger este premio, pero sé que no será la última. Enhorabuena a Zoe Saldaña por este galardón que alcanza y esperemos que vengan muchos más para los dominicanos y para los latinos en general. Vamos entonces, efectivamente, sí, al repaso de la lista de los ganadores de esta edición. Les decíamos que Anora, que sigue la historia de amor y desamor de una stripper en Nueva York, se llevó este domingo el Oscar a mejor película, el premio más importante en Hollywood. La cinta la dirige Sam Baker. Venció a producciones como The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez, la super favorita, también La Sustancia. Mike Madison sorprendió al llevarse el Oscar a mejor actriz. Sí. Y siguiendo con la lista de los ganadores, bueno, hay que decir que Madison tiene 25 años. 25 años. Venció a Demi Moore. Baker se alzó con el Oscar a mejor director. También sorprendió. Mejor director. se impuso sobre Jacques, el director de francés, Jacques Audiard, el director de Emilia Pérez, y también el resto de películas como The Brutalis. Adrian Brody se llevó el Oscar a Mejor Actor. Felicitaciones, Adrian Brody. Era el favorito y la verdad es que no ha defraudado. Recordemos The Brutalist, una película que se enmarca en la Segunda Guerra Mundial y que de alguna forma también aborda el fenómeno de la inmigración de aquellos tiempos, producto de la Segunda Guerra Mundial. Una película larguísima. Los ganadores entonces de la edición 97 de los premios Oscar. Enhorabuena. Más adelante estaremos retomando la lista de los ganadores porque tenemos otras noticias importantes que compartir en el Café Mañanero. El contexto de la geopolítica mundial estremecido luego de la reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Los memes abundan. Pero lo que realmente tenemos que resaltar a propósito de este tema es la reunión con carácter de urgencia que se celebró este domingo en Inglaterra. El primer ministro británico, Keir Starmer, fue el anfitrión de los líderes europeos reunidos en Londres y anunciaba, luego de la reunión, la conformación de una coalición de países dispuestos a defender un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania y hacer garantes de la paz. El primer ministro británico también ha avanzado un nuevo paquete de ayuda financiera a Ucrania para que pueda comprar más de 5.000 misiles de defensa aérea, incrementar la presión económica sobre Rusia, así como defender la necesidad de que Ucrania esté representada en cualquier mesa en la que se negocie la paz. En la cumbre, celebrada 2 días después de que Volodymyr Zelensky tuviera un enfrentamiento con el presidente estadounidense Donald Trump y acortara su visita a Washington, los líderes mundiales manifestaron un fuerte apoyo al presidente ucraniano y prometieron hacer más para ayudar a su nación. Si bien fue un fracaso la reunión, entonces ya esto lo digo a manera de comentario y entrando en lo que corresponde al monólogo de actualidad. Fue un fracaso la reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, y más allá de un fracaso en el sentido estricto de la palabra, el propósito era que Zelensky firmara un documento y se le quiso acorralar Donald Trump, su vicepresidente y su secretario de Estado. Y ante lo que fue un auténtico espectáculo bochornoso de la diplomacia, si es que se puede hablar de diplomacia, porque lo único que se exigió en diplomacia era la vestimenta de Zelensky. Es increíble que hasta este punto se le cuestionara a Zelensky. Se acorraló a Zelensky para que firmara prácticamente la capitulación en la defensa que está haciendo ante Rusia. Más que un mediador, Donald Trump parecía, o actuó, mejor dicho, fue de defensor o de representante de Vladimir Putin. Y así no se puede llegar a una negociación. Demostró Donald Trump que no tiene talante para la paz, que su tono arrogante, por un lado, de emperador, no puede servir para una negociación de paz tan compleja como la que demanda la guerra entre Ucrania y Rusia. No podemos olvidar que aquí estamos hablando de un país agresor y uno agredido, y lo recuerdan con cierta frecuencia los líderes europeos. Una Rusia que invadió regiones de Ucrania y que eso ningún Estado lo puede aceptar. Y por eso están los líderes europeos en pie de lucha. El caso es que Trump esperó a Zelensky ya con un documento para que firmara el acuerdo, y lógicamente Zelensky no lo podía firmar bajo ningún argumento, bajo ningún pretexto, porque él representa a un país democrático. Todo acuerdo, y bien lo dijo en la reunión, tiene que pasar por el Congreso, tiene que repasarlo con sus asesores, entre los que se encuentran también los militares. Tiene al frente un enemigo tramposo, Vladimir Putin. Ya en el 2019 había firmado Putin un documento donde se comprometía a no invadir a Ucrania, y sin embargo lo hizo. Y Trump pretendía de que Ucrania se olvidara de aquel detalle, entre otros. De todas formas, el apoyo que no reencontró Zelensky en Estados Unidos lo ha recibido acá en la reunión de líderes este domingo en Inglaterra. Lo que está en discusión es si será suficiente para Ucrania ganar la guerra. Esa es la cuestión. Y por otra parte, para finalizar ya esa reunión fracasada entre Trump y Zelensky, donde incluso, la verdad es que pasará la historia esta reunión, porque Zelensky hasta fue expulsado de la Casa Blanca. No culminó su reunión, su visita a la Casa Blanca. Fue cuestionado Zelensky hasta por su vestimenta, lo cual me parece curioso, porque no veo que Donald Trump cuestione a Elon Musk, que lleva hasta su niño allá. El niño hasta se ríe de Donald Trump. Le dice que se vaya. Le dice de todo el hijo de Elon Musk. Y Musk llega como quiere. Nunca lo he visto de corbata. Se trata de un empresario, no un empresario cualquiera. El hombre más rico del mundo. ¿Y por qué se le cuestiona a Zelensky? Recordemos que Zelensky, en honor a los militares que están luchando y el pueblo en general que está de pie, no utiliza corbata. Lleva una vestimenta más de militar que de ejecutivo. Y él ha dicho que mientras su país esté en guerra, vestirá en esos actos oficiales de esa forma. Y por lo menos el presidente de los Estados Unidos debería respetar ese honor y ese dolor que representa la vestimenta de Zelensky. A mi juicio, Estados Unidos, desde el pasado viernes, con esa reunión, es otro país en la historia. Demostró Donald Trump que no está para ser mediador, que está tal vez para hacer negocios inmobiliarios, entre otros, pero no para negociar la paz de un país. Y más adelante vamos a dar cuenta por qué Donald Trump está actuando a favor de Putin. ¿A qué se debe? Porque parece que a cambio de nada. ¿Qué hay de fondo? Es como si Putin tuviera a Trump en sus manos. Es increíble el giro. Bueno, lo que hay de fondo es un rumor de que Putin tendría unos videos con los cuales está chantajeando a Trump, y con videos similares ya ha chantajeado a empresarios, líderes políticos y así sucesivamente. Y a eso se debería el talante sumiso de Donald Trump ante Vladimir Putin. Eso explicaría el por qué Donald Trump está actuando de esa manera. Unos videos íntimos de Donald Trump. Bueno, es lo que tenemos para destacar aquí en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Aquí en España es noticia el mal tiempo. Noticias. Noticias. Es noticia el mal tiempo, efectivamente. En las últimas horas, agentes de la Guardia Civil han empezado la búsqueda de un hombre que este domingo ha sido arrastrado junto a su coche por la corriente al desbordarse la rambla de El Ramonete, esto en Lorca. Ha llovido fuertemente y va a seguir cayendo. De hecho, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, destacaba a primera hora que habló con el presidente de la región de Murcia, López Mira. Todas las administraciones están coordinadas y los servidores públicos están trabajando para auxiliar a la ciudadanía. También pidió, o rogó, mejor dicho, precaución. Es la actualidad en el Café Mañanero. Se mantiene, por cierto, la alerta naranja tanto en la región de Murcia como en la Comunidad Valenciana. Pasamos a otros hechos noticiosos del día. Lo que ocurre también al otro lado del Atlántico. En el capítulo Venezuela encontramos una reacción por parte del gobierno venezolano, más concretamente de la Fuerza Armada, que ha negado que uno de sus buques haya entrado a Guyana y se prepara para responder a cualquier amenaza. Y es que desde los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump ha sido una advertencia a Venezuela sobre estos patrullajes. De Colombia se destaca que el presidente ha pedido nuevamente al Congreso la legalización de la marihuana. La prohibición solo trae violencia, dice el presidente Gustavo Petro. Pasamos ahora a dar cuenta de otras noticias, de otros temas. En los deportes tenemos cambio de liga. Atención, cambio de liga. Perdón, cambio de líder en la liga. Cambio de líder en la liga. Encontramos un Barça que de nuevo ha vuelto a golear en esta oportunidad de la víctima, la Real Sociedad, mientras que el Real Madrid ha tropezado ante el Betis. Sí, cayó ante el Betis. Todo esto antes de una semana decisiva en la Champions. El Atlético de Madrid, que ya es segundo en la liga, se va a medir al Real Madrid en los octavos de final de la Champions. La verdad es que tenemos platos muy fuertes esta semana en lo que tiene que ver con el fútbol. Viene por aquí Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte entonces el avance de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, que también más adelante nos estará compartiendo, por cierto, el tema político del día. Ahora, los deportes. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo y en el que en este fin de semana nos ha dado sorpresas. Una de ellas, la caída del Real Madrid ante el Betis 2-1, que lo deja en la tercera posición de la tabla de clasificación, ya que por cierto el Fútbol Club Barcelona hizo sus deberes, sigue de líder, y el Atlético de Madrid venció en un durísimo encuentro a un equipo muy grande como lo es el Athletic de Bilbao, y esto lo permite estar en la segunda posición. El Valencia Club de Fútbol también aguantó, resistió y luchó ante los Osasuna y sacó un honroso empate 3-3. Continuamos con la Premier League, porque aunque no hubo, sí hubo FA Cup, la Copa de Inglaterra, y en donde en estos octavos de final el Manchester City se ha puesto muy serio y ya está en los cuartos de final. Continuemos con el ciclismo, porque finalizó la O Gran Camino en Galicia, y en donde Nielsen demostró que es uno de los grandes futuros del ciclismo mundial. Eso sí, el mejor latinoamericano fue un uruguayo, y Jefferson Cepeda, el ecuatoriano, estuvo muy cerca peleando también por la clasificación. E Nairo Quintana, que ha sido noticia en el día de ayer, ya que su médico va a ser juzgado y se va a demostrar que Nairo Quintana ni su hermano tuvieron culpa en haber recibido esos medicamentos. Y en la Ruta de las Américas en Uruguay, parece ser que los brasileños están dando la pauta en esta vuelta ciclística. Pero hemos tenido también tenis hoy en la madrugada, y la colombiana Emiliana Arango ha hecho un tremendo partidazo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos también al apartado del calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? Bueno, pues ya está listo también Carlo Angulo para compartirnos este segmento. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, en este lunes 3 de marzo, para empezar la semana y el mes, recordamos que hoy es el Día Mundial de la Vida Silvestre, de igual forma que se conmemora el Día Mundial de la Audición. ¿Y qué más pasa un día como hoy? A su vez, el 3 de marzo es conocido por ser el Día Internacional de los Escritores, y entre los aniversarios del día, la actriz Jessica Biel está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 43 años de edad,